13 minutos. Esto es música. El país de los sueños. Arrancando ahora, no se muevan de ahí. Desde RAI, Radio Andalucía Información, Try y Yves Cascaro. Simplemente la mejor música del mundo. On you, you're on my mind in everything I do. Come on, baby, let's try. Come on, baby, let's try. Yeah. I never thought I could feel so weak. No matter what I do, I'm a victim of the magic, the mojo of your love. Come on, baby, let's try. Come on, baby, let's try. Sonido perfectamente ejecutado por el Yves Cascaro. En el país de los sueños, Chris Botti muy bien acompañado. Versión de I've Got You Under My Skin. That's your Con la trompeta, uno de los músicos de la banda de acompañamiento de gentes tan importantes como Sting, el líder de los Police, eventualmente han disfrutado de infinidad de escenarios juntos, tanto colaborando Sting con Chris como Chris con Sting y su formación. La voz que estábamos escuchando como invitada, la de Catherine McPhee, en este I've Got You Under My Skin, te tengo bajo mi piel. Al piano Bob Baldwin, al saxo Najib. Versión de un viejo éxito de Stevie Wonder. Algérie Amour de Stevie Wonder, un clásico que él diseñó, compuso e interpretó en su momento dedicado a su hija. Stevie Wonder lo creó y Bob Baldwin lo recuperaba junto al saxofonista Najee de esta guisa. Bob, compositor, percusionista, arreglista y sobre todo pianista. El principal arreglista y productor, además de algunos trabajos publicados por otros saxofonistas, como es el caso de Marion Meadows en Buddy Rhythm del 95, que también ha formado parte activa de las bandas de Larry Coryell o de Will Downing incluso. Vamos con la música de Bobby Lyle, es esta, Tonight We Love. Sonidos precisos y limpios, precisión, perfección, rozándola. RAI, Radio Andalucía, información, el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. extraordinaria belleza, cómo suenan todos los instrumentos, la guitarra, el piano por supuesto, que es el punto fuerte de Bobby Lyle, este músico de Minnesota, Estados Unidos, que estuvo en la banda de Anita Baker hace mucho tiempo y en los Crusaders también, trabajó a menudo. Ha sido productor para gente como Christy Black. Con 16 años ya había formado su primer grupo, otro de los chicos talento en la música norteamericana. Ahí está, Tonight We Love, Bobby Lyle. Hola Andalucía, soy Bobby Lyle. Te espero en el país de los sueños. Moving in the Midnight Sky. Nos ocupamos en este instante de la música de Bill Cantos. Radio Andalucía Información. Slippers glide across the kitchen floor. No time to lose. Hurry out the door. Flannel pajamas and a grin from ear to ear. No trace of fear around me. Alone but far from lonely. My quest is only to discover why I'm called to the night sky. Sitting on the back stairs, looking at the dark, a velvet curtain held in place by half a million stars. What waits behind it, I can't say. But this longing is so fascinating. So I just keep waiting. And finally, when the time is right, I hear an orchestra and then I see across the sky, for no one else me, a square of shining light upon the indigo. See it glow and whisper. It hits my soul like thunder, alive with wonder as it fills my eyes. A movie in the night sky. My tongue, do I remember how it felt to feel so young, so self-assured and unafraid? But I can't forget, I can see it yet, and I won't let go. Let it run, let the picture play. I need to find out how the story ends. And when it's done, 9, In the Midnight Sky, lo que estábamos escuchando en Radio Andalucía Información con Bill Cantos, un músico muy experimentado que llaman la voz de la flexibilidad, una música la suya, que ha sido irresistible durante años desde la escena californiana, que también conoce, que tan compleja es y que controla con sus mezclas, sus ideas plasmadas en temas, en discos que han hecho delirar a sus miles de incondicionales, rociándolas de rhythm and blues y jazz en una muy buena proporción sin descuidar esa sutilidad en las formas, ese suave romanticismo oculto entre sus letras, su aire optimista en otras ocasiones y cierta espiritualidad en algunos casos. Arsenal de ideas para un músico con talento acreditado formado en una de las ciudades más europeas de los Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts, además, aparte de que su territorio natural, entre otros, sean Los Ángeles en California. Bill Cantos, que fue teclista de la banda de acompañamiento de Jay Graydon, que vamos a escuchar inmediatamente. Esto es Roxanne con Jay Graydon, precisamente. Uno de los constructores, con Bill Cantos, con más gentes de temas éxito que lo fueron en su momento con Earth, Wind & Fire, como es el caso de After the Love Has Gone, que después escucharemos en directo, además, con ese grupo mítico de Chicago. So it's down to this. Your bags are packed at the door. Girl, I sang. You're telling me it's over. Words don't come in an easy way. And all that I can say is Roxanne, don't go. I can't retry and work it out. Isn't that stay? So you're serious. You just don't feel it anymore, anymore. Baby, look at us. We used to have forever. Let's not talk about who's to blame. I need you back on my side. There's got to be a way. Roxanne, don't go. I can't wait. Try and work it out. Isn't that I know. Sun con Jade Creighton. Antes relacionándolo con Bill Cantos. Y en directo, por eso tiene ese sonido tan peculiar, el sonido en vivo. Jade Creighton, productor, guitarrista y compositor norteamericano, afincado, de nuevo estamos en Los Ángeles, que ha sido instrumento decisivo en viejos éxitos de gente como Al Jarreau. Después, si hay tiempo, lo escuchamos. Judd Benson o Donna Summer, ya lo decíamos antes, con Bill Champlin y David Foster, fueron los autores de un tema que vendió 80 millones de discos con Earth, Wind and Fire. De nuevo, en directo, ellos. Esta es la canción. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love is true for a while. We paid no mind to the past. New love will last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something along the way, just as there was all we had out. Yesterday was all we had. And oh, sing it. How could the lights go? Ooh, yeah, yeah. How could you leave me on? Ooh, yeah. For so long, never knew that what was wrong wasn't right. We tried to find what we had till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into baby. Has Gone, en directo además. Maravillosa canción en la que Jade Creighton tuvo mucho que ver, este productor. Además, Bill Champlin, David Foster, pianista canadiense, que fue productor de Natalie Cole, por ejemplo, en su Unforgettable, hace algunos años, por el que conseguía uno de sus premios Grammy, no como pianista, pero sí como productor de esa sensacional colección de canciones. Difícil de explicar lo que se puede llegar a sentir disfrutando de Tierra, Viento y Fuego, ese grupo que tiene tantos años. Bailey ha sido uno de los vocalistas recientes en este supergrupo que nacía hace prácticamente 50 años. El país de los sueños. Bien, pues Jay Graydon también fue el productor de un disco que nacía en el año 1981, de All You Wrong, publicado bajo el título de Breaking Away. Morning fue compuesta por Jay Graydon, junto al pianista canadiense David Foster. Volvemos a hablar de ese equipo ganador, productores fantásticos, y el intérprete, Al Jarreau, que la llevó a las listas internacionales rápidamente. ¿Se acuerdan ustedes cuál era esa canción? Esta. El disco finalmente nacía en 1983, Morning. Se llamó Jarreau, precisamente. Sonaba así. De Jay Graydon, que también tuvo mucho que ver con David Foster y que fue un espléndido éxito, la que abría el disco Jarreau, precisamente, que estábamos recuperando, pues allá por 1983. Una música sencillamente fascinante, que es la que se merecen los oyentes del País de los Sueños, la que buscamos, la que recuperamos. En buena parte de estas canciones hacía mucho tiempo que no las escuchábamos. El saxo Kirk Balloon. It's What I Do. Estamos ante otro concierto en directo. Kirk con el saxofón, magníficos músicos de estudio sobre el escenario y además la voz perfecta y precisa de Lala Hathaway. Falun con su voz, Kirk en el saxo, todo en directo. Maravilloso sonido. Esta mujer ha prestado su voz a otros grandes discos, como fue el caso hace algunos años, del que publicaba el pianista de los Crusaders. Creo que ya hemos referido a ese grupo, un grupo de Texas con más de 4 décadas, casi 5 décadas de historia de la música, que se dice pronto. El caso es que Alana Hathaway y Joe Sample reinterpretaban, no a mucho, una versión de un viejo éxito de Miss Randy Crawford, que es otra de las grandes y brillantes voces americanas. One Day I'll Fly Away. Esta es la versión que proponían de esa canción maravillosa. Cuidamos a nuestros oyentes, nos gusta hacerlo. Desde el País de los Sueños, estamos en RAI, Radio Andalucía Información, con quien les habla Juan Antonio Jurado. Today. Temple, ni más ni menos. Maravilloso pianista, qué gran maestro. Pianista durante 40 o 50 años, ya no lo sé. De los Crusaders, uno de los mejores grupos del jazz fusión de América durante muchísimos años. Con Wayne Anderson, con Wilton Felder, al saxo. Gentes absolutamente maravillosas en la música. Fuera de ello no lo sabemos, pero imaginamos que también faltaría más. One Day I'll Fly Away, un clásico que retornaba con Joe al piano y Lala Hathaway, la música de una mujer, la voz de una chica fantástica, hija de otro artista que nació en Chicago, en Illinois, y que murió en Nueva York tras arrojarse desde un rascacielos muy joven, con 33 años solo, Donny Hathaway. Ocurría en el año 79. Además de sus discos, los de Lala Hathaway de estudio, pues han sido frecuentes, muy frecuentes, habituales sus colaboraciones en trabajos de Michelle Nigicello, Marcus Miller, Melly J. Blige, estrellas que han contado frecuentemente con su notable talento, por ejemplo, lo que estábamos escuchando hace un momento con Joe Sample y con, bueno, una cantidad casi ilimitada de grandes artistas. Una mujer que debutó en 1990 y que suena francamente bien, sobre todo arropada por algunos de los mejores músicos del mundo que vuelven a aparecer prácticamente al final de esta hora. Lir Tenur con la guitarra. Fragmento de Malibu en las voces. Phil Perry. To make the pieces fit.